apariciado. Óyeme, y aquí seguimos gozando. De Caracas, Nueva York, nos vinimos a apariciado. Música te estamos interpretando. De Caracas, Nueva York, nos vinimos a apariciado. Viene el pelo de tu plan con su mambo vacilando. De Caracas, Nueva York, nos vinimos a apariciado. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. A partir de este momento estás en sintonía de Grada Popular a través del son del 23, tu 94.7 FM, y te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles está el a cargo, el pana cadete, y en la producción, locución de este espacio, el pana Javier, quien te habla, Richard Alexander. Sí, señor, una nueva Grada Popular después de esta Semana Santa, y algunos días que la emisora estuvo fuera del aire, pero bueno. Mire, ¿qué pasó? ¿Te dio tiempo de ir a los siete templos? No, qué va. Ni a la mira, playita, para que nada. Se comunique con nosotros al 0212-830-2819, 0212-830-2819 es el teléfono de cabina para que el pana caete nos pase algún mensajito, alguna llamada al aire, si quieren salir al aire a felicitar a alguien o denunciar algo que esté ocurriendo por su comunidad. También tienen el 0412-736-0577 para que nos envíes mensajes. Así que así es, compañeros, a manifestarse y a decir lo que se piensa, ya que somos víctimas de la malinformación, del terrorismo mediático, y estamos en punta de mira de todos esos gobiernos, ¿cómo se dice? De esos derecha. Gobiernos. No, pero no solamente derecha, esos gobiernos déspotas, esos gobiernos como el norteamericano, el Estado español, que tiene el tupé de llamarnos terroristas. Sí, nos acusa de que somos, ¿cómo le llaman ellos? Que tenemos aquí a los ETA y que tenemos a la FARC y todas esas cuestiones. Obviamente que todas son falacias. No. ¿Qué es Grada Popular para la gente, Rich? Bueno, Grada Popular es un programa antifascista, antirracista, que no se deja nada en el tintero y que dice la cosa por la calle del medio. Sí, señores. Esto es un programa contra esos medios como Venenovisión, Globoterror y esos periodiquitos llamados el Nazi Onal, el Universal y demás palangrines que están por ahí. Así mismo. Bueno, volviendo un poquito a lo que fue el Estado español llamándonos de terrorista, apoyar el terrorismo, qué tupe, ¿no? Después de que ensangrentó nuestra tierra, nos saqueó nuestros recursos naturales, aún hoy por hoy tienen a siete pueblos totalmente oprimidos, como el canario, el catalán, el vasco, el gallego, y hoy nos dicen terroristas a nosotros. ¿Qué cojones tienen ellos, pa? Bueno, no, nos nombran terroristas. Ellos obviamente no son terroristas cuando invaden un país. Para nada, los gringos, ellos van a luchar por la libertad de expresión y para poner un orden real en esos países libres, ¿no? Bueno, y mayor ejemplo, lo que ocurrió en Irak cuando supuestamente invadieron el país porque había armas de destrucción masiva. De por cierto, se cumplió unos cuantos añitos de aquello. Y también se está cumpliendo el día de ayer, se cumplió 42 años del asesinato de Martin Luther King. El sueño de igualdad aún no se ha logrado en la sociedad estadounidense. Un 4 de abril del año 68 murió en un atentado uno de los mayores activistas por los derechos civiles de las y los afroamericanos. El 15 de enero del año 1929 nació Martin Luther King en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta. Fueron sus padres el reverendo Martin Luther King y Alberta Williams. Creció en medio de la segregación racial que aún persiste en las entrañas de la sociedad estadounidense. Siguiendo los pasos de su padre, en 1954 se convierte en pastor de la iglesia bautista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. En 1955, la activista afroamericana Rosa Parks se negó a obedecer al chofer que le obligaba a darle su asiento a un hombre blanco, por lo que no había puestos desocupados. Por esta acción, Rosa fue encarcelada, acusada de mala conducta y perturbación del orden público. Entonces, el pastor Martin Luther King convocó un boicot contra los autobuses municipales que exigían a los negros ceder sus puestos a los blancos. Estas fueron sus palabras: "No tenemos otra opción que la protesta. Han sido muchos años de notable paciencia, hasta el punto de que en ocasiones hemos dado a nuestros hermanos blancos la impresión de que no nos gustaba el modo que nos trataban. Pero esta noche estamos aquí para libertarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacientes con algo tan importante como la libertad y la justicia". La protesta se extendió durante 381 días. En este lazo también Luther King fue encarcelado, perseguido y amenazado de muerte, pero la batalla rindió sus frutos y culminó con la finalización de las prácticas racistas en el transporte público, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró que la segregación en los colectivos públicos estaba en contra de la Constitución estadounidense. Algunos pensamientos de este insigne hombre que fue asesinado hace 42 años, Martin Luther King. Algunos pensamientos: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados. De mi formación cristiana he obtenido mis ideales y de Gandhi la técnica de la acción. Martin Luther King, qué lejos está Obama, Michael Jackson de nuestro... No, Obama no, él no se llama Obama, él se llama Bush III. No, este está peor, ¿oíste? Porque cuando eres descendiente de la raza oprimida, bueno, de la raza oprimida por tantos años y haces cosas como vender tu cultura y dártela a algo que no eres y seguir siendo un esclavo del imperio, tú me irás. Y bueno, hoy también estaremos recordando un poco ese primero de abril del 39, una fecha tristemente célebre y sobre todo de reflexión para todos los revolucionarios que hoy por hoy estamos en la trinchera de la vida haciendo frente al fascismo y reivindicando con nuestro sudor, con nuestro día a día y el espíritu combativo y la dignidad de nuestros hermanos obreros y campesinos. Es que hablar de ese primero de abril de 1939 es recordar cómo se dividieron las izquierdas entre el desconcierto fue avanzando a hurtadillas la derecha ante la eminente fragmentación de la unidad antifascista. El bando nacionalista, encabezado por el miserable Franco, lamentablemente se alzó victorioso en lo que todos conocemos como la Guerra Civil Española, y estableció un gobierno totalmente fascista

Estamos de vuelta y eso fue Barricada con su tema Suela Pargata. Y esto es Grada Popular a través del Son del 23, tu 94.7 FM. Un temazo dedicado a todos esos hombres y mujeres que, bueno, dieron todo por el todo contra el fascismo. Bueno, ya nos empiezan a llegar mensajes de textos y, diciendo que nos están escuchando por ahí algunos panas. Por ejemplo, el pana Alex Rasta de ahí de los Magallanes de Catia dice que viva la lucha popular. También nos escribe Rubén Bellorín de la banda Bimba Ensemble, el que nos dice: hermano, pendientes para este lunes que viene, voy a promocionar un evento cultural y espiritual que vamos a hacer en el Nuevo Circo. Bueno, envíanos la información que nosotros gustosamente la hacemos rotar. Y también nos manda saludo el pana, el pirata de HD, quien nos dice que va a tocar este sábado en el barrio El Polvorín. Si nos envía con varias, dice, con diversas expresiones culturales, si nos envía un poquito más, la información un poquito más expedita, aquí la damos. Sí, un par de flechas cerca del metro, el kiosco verde. Sí, algunas señales de dónde, cómo llegamos allí, quiénes van a tocar, a qué hora comienza, quién organiza, y nosotros gustosamente lo anunciamos en esta grada popular por Al Son del 23, 94.7 FM, todos los lunes aquí en esta grada popular, que también habla de fútbol, habla de deporte, habla un poco de esa justicia, de esas noticias que no te van a pasar en esos canales, ni televisivo, ni siquiera en las radios de la derecha. Por ejemplo, esta noticia, miren lo que dice: obispo colombiano considera desastroso plan de Chávez para central nuclear. Bogotá, 3 de abril de 2010. El arzobispo de la ciudad colombiana de Tunja, Luis Augusto Castro, considera que este sábado desastroso el anuncio del presidente Hugo Chávez de que Venezuela está dispuesta a desarrollar una central nuclear en la primera reacción desde Colombia sobre el tema. Eso me parece desastroso. Quien tiene esas cosas se siente cada vez más poderoso y en un momento dado también puede perder el control y hacer cosas graves, dijo el prelado a la prensa tras una de las celebraciones de Semana Santa. Ojalá el presidente Chávez no se meta en este campo minado tan terrible, dijo. Agregando, sí, claro. Dijo, ningún país debería tener plantas nucleares, y aun cuando se pueda decir que es más para fines buenos. La declaración del arzobispo colombiano se produjo un día después de que Chávez dijese en Caracas que Venezuela está dispuesta a comenzar un proyecto para desarrollar una primera central nuclear con fines pacíficos. Chávez hizo el anuncio al firmar varios acuerdos de cooperación con el primer ministro ruso Vladimir Putin, que se hallaba de visita en Caracas y después viajó a Bolivia. ¿Qué tal? Mira, no, pero ese obispo colombiano, ¿no le parece más vergonzoso que en su país se ponga 7 bases militares? Bueno, ya habrá como 30, 40. Toda Colombia es una base. Y no solo eso, porque no se pronuncia por los pedófilos. Uy, sí, no, eso fue horrible. El tipo este norteamericano que violó más de 200 niños sordomudos. Ya eso es más que un abuso. Y seguro se murió y está feliz, pues, a la diestra de Dios Padre. Y no pagó sus crímenes tan bueno. Mira, por aquí se manifestó el pana Rosmel, el de Asco, el que iba a venir hoy y no vino. Y te mando un saludo. Y también mi hermanito Lesanet, que está pendiente del programa y que le gustó la primera canción. Bueno, saludos. Me acuerdo que estos días me mandaste saludos también por la radio, pero se me olvidó. Mira, te iba a decir yo, hablando de mi hermanita, y me acordé un poco, ¿no? Estuve en una película de estos días que me tocó caletear a mi hermano todo el fin de semana. Se llama Los Peques, ¿tú la pillaste ya? Mira, no es una película, es una serie. Una animada. Serie, exacto, pero no es para niños. O sea, yo fuera visto esa película cuando tenía 8 años, me toca yo cantaría. Sí, ya fueras guerrillero. Ah, coba. Mira, vamos a escuchar otro temito, ¿te parece? Sí, vale. Mira, vamos a escuchar a una banda de Madrid, creo, esto se llama Envidia Cochina. Este tema se llama Historias en Blanco y Negro. Y también nos cuenta un poco cómo la iglesia católica, en este caso, apoyó al franquismo y a todos los militares que se alzaron contra la república y contra la igualdad, contra la libertad y contra la solidaridad que se está manifestando en el Estado español. Así que rueda lo cadete. ¿No pueden hablar aquí o qué? Coño, a ver si no pueden hablar aquí. A la mierda, joder. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Thank you. días en blanco y negro que sufrieron cuando jóvenes por los campos de mi pueblo. Militares sublevados por caciques amparados, bendecidos por la iglesia, en armas se han levantado por los hijos de sus hijos y su propia libertad. Abandonan los orados, la familia y un hogar para acabar con el fascismo, grita tierra y libertad. Muchos de aquellos que marchan no podrán volver jamás. Recuerda, recuerdo, su memoria morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Conviven odio y miedo, tortura y opresión. Y han pasado muchos años y cualquiera lo diría. Solo veo que recuerdan asesinos y fascistas, monumentos de vergüenza en honor a los verdugos, en las calles, en las plazas, en iglesias y en escudos. Aún lloramos nuestros muertos sobre una cuneta fría. Ellos tienen sus caídos por España y compañía. Transición y democracia, olvidar y obedecer. Enterraron vuestros huesos, pero aún seguís en pie. Recuerda, recuerdo, su memoria morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Recuerdo con ternura sus rostros de dolor. Oh, yeah, yeah, yeah. Recuerda, recuerdo, su memoria morirá. Vamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Conviven odio y miedo, tortura y opresión. Recuerda, recuerda, recuerda, recuerda, recuerda, recuerda, su memoria morirá. Recuerda, recuerda, recuerda, recuerda, la lucha continúa. De aquí no pasará, no pasará. No pasarán, porque nosotros pasaremos contra el fascismo y contra la ambigüedad. Sí, señor, cuando tenemos las 8:16, está sintonizando al son del 23 por la 94.7 FM. Esto es Grada Popular. Haciendo guerrilla comunicacional contra el terrorismo mediático. Sí, señores, Grada Popular es prácticamente un noticiero antifascista, antirracista y contra la desinformación. De esos medios que todos los días nos mienten descaradamente. Vamos a contarles otra noticia de esa, de algún descarado más que está por ahí. A ver, ¿cuál de este tanto? Se llama el señor, el ultraderechista, ¿se le puede decir señor? No, ultraderechista para nada. Eugene Terreblanche. Ah, este fue, ya sé cuál es. Ajusticiado en Sudáfrica, el histórico líder ultraderechista Eugene Terreblanche. Terreblanche fundó el AWB. Un grupo ultraderechista que llegó a contar con una milicia paramilitar durante la época del apartheid. El histórico líder de la ultraderecha blanca sudafricana, Eugene Terreblanche, que luchó por mantener el apartheid en la década de los 90, fue asesinado a machetazos este sábado en una finca de Villana, situada a las afueras de la localidad de Venterkot, en el norte de Sudáfrica. Según ha sido informado el capitán Adel Midburg de la policía de la provincia noreste, Terreblanche, de 69 años, fundador del movimiento de resistencia africano, falleció a manos de un hombre y un menor que trabajaban para él. Al parecer, los tres mantuvieron una discusión por unos salarios impagados. ¿Qué tal? Salió barato. Salió barato. Ya a sus 69 años. No, yo vi las fotos, tú ves las fotos en internet y el tipo sale en un caballo con, llevando un estandarte con una esvástica, el propio Hitler, pues. Y sí, este tipo de individuos, en verdad que... Pero vamos a contarle a la gente quién fue este señor. Dale, pues. Antiguo suboficial de policía y granjero, fundó en un garaje en 1979 el AWB, Afrikaner Western Beijing. Antiguo, ajá, de Beijing. Lo que es un grupo ultraderechista que llevó a contar con una milicia paramilitar durante la década del apartheid. Su objetivo último era la secesión de los Boers, colonos de origen holandés, asentados en el sur de África. Luchó por mantener el apartheid en la década de los 90, pero desde el fracaso del movimiento racista, vivía apartado de la vida pública. A pesar de la reactivación de su partido hace 2 años y de los recientes esfuerzos por formar un frente unido entre los grupos blancos de extrema derecha, el líder neonazi pasó por la cárcel tras cumplir una condena por golpear a un hombre negro casi hasta la muerte. Salió en libertad en el 2004, momento en el que comenzó su retiro en su granja. Según contaba este diario en su crónica en 1987, su asociación de nazis, porque no se le puede llamar de otra manera, no, está claro. No se consideraba un partido político, sino una organización de apoyo al ideal Afrikaner. El entonces enviado especial, Carlos Mendo, lo describía como un mitinero demagogo de primera magnitud, demagogo. La organización de sus mítines parece sacada directamente de Mein Kampf. En ellos, que se celebra siempre de noche, no falta ninguno de los elementos de la parafernalia neonazis. Las antorchas, una especie de esvástica formada por 3-7, que según Terre Blanche, representa el antiguo símbolo de paz de la mitología germánica. ¿Qué tal? Bueno. Las águilas negras y los cantos populares. Terre Blanche aparecía en muchos de sus mítines montado a caballo en recuerdo de los comandos Boer del siglo pasado y lograba provocar siempre el delirio de su auditorio. Compuesto por el estrato más inferior de la sociedad afrikaner, con sus continuas apelaciones a la supremacía blanca y a la nacionalidad africana. Para que tú veas, un individuo como este, seguro hay muchos por ahí sueltos también. Ellos deberían, ese tipo de elementos, ese tipo de simbolismo, deberían estar fuera de cualquier contexto, de cualquier ilegalizado, de cualquier constitución, ya que llaman al odio racial, llaman a la discriminación, y sin duda alguna es llevar el estandarte de aquellos que siempre nos han oprimido a nosotros, los hombres libres. Bueno, de eso mismo pensarán los líderes de Cochabamba y estos blanquitos que están mandando en algunas partes de Bolivia y que quieren apartar a la mayoría, como en Sudáfrica, que son los negros, y en nuestra Bolivia son los aborígenes o indios, como algunos los llaman. Vámonos a Perú, que fue lo que dijo nuestro queridísimo amigo Alan García. No, los indígenas no tienen derecho a reclamar porque son ciudadanos de segunda clase. Eso me parece, esa frase me parece mucho a lo que acabas de leer ahí. Y también, como también vamos a dedicarle otra cancioncita al Imperio Español, de unos independentistas, los panas de Asco. Esta canción se llama Historia Cierta y nos cuenta la historia del pueblo Huanche, que parece que fue el pueblo indígena que estuvo en esas tierras, ¿no? Igual que acá fueron los indios Caracas. Y bueno, dando la cara contra el imperio y la monarquía española. Pero antes hagamos un prólogo de esto, porque hablamos de Canarias y hablamos también de otros pueblos que están más cerca de África que de Europa. Algunos personajes se enojan cuando uno les recuerda eso. Uno, por ejemplo, yo tengo unos amigos que yo les recuerdo que Madeira está más cerca de África y que de pronto tenía unos habitantes X o Y, claro. Podrían haber sido cavernícolas, como ellos digan, o pudieron haber sido algunos extraterrestres, pero eran los habitantes, los verdaderos habitantes de esa población. Como han exterminado toda la población verdadera de los Estados Unidos y han exterminado un sinfín, hasta en nuestra propia Venezuela, exterminaron una cantidad de indígenas, los Ique colonizadores, lo que son es invasores. Así mismo, bueno, vamos a escuchar Historia Cierta, una historia que no está lejana de nuestra realidad, porque igual que el pueblo Huanche, cuenta la historia de nuestros pueblos indígenas resistiendo contra el Imperio Español, y bueno, así como Venezuela se liberó hace 200 años de ese imperio, de esa monarquía genocida, fascista y retorcida, seguro que el pueblo canario, también el pueblo vasco y catalán, así que bueno, ruédalo. Yeah. solo pueblo contra España, ningún guanche bajó su arma, así como Guacaipuro tampoco la bajó. 8:26, esto es Grada Popular por el Son del 23. Mira, hablando ya de que ninguno de nuestros indígenas, de esos que ellos dicen que nos conquistaron, me refiero a los españolitos y a los portugueses, porque los portugueses también estuvieron por estas tierras. Sí, bueno. Mira, me refiero a eso. Bueno, 200 años se va a cumplir en casi toda América. Todos los pueblos latinoamericanos estamos celebrando el Bicentenario de la Independencia. Por eso les quiero invitar a la primera carrera Bicentenario. 10 kilómetros. Caminata de 5 kilómetros este domingo 18 de abril del 2010. Hora de salida 8 a.m. desde Los Caobos hasta Los Próceres. Premiación a las 5 primeros lugares de cada categoría. Medallas y franela de participación para todos los inscritos. Obviamente totalmente gratis, como lo hace todo el gobierno bolivariano. Mira, ¿dónde se anoto? Porque tengo que bajar un par de kilos. Sí, por ahí anda un panita que hace los 10 cada de vez en cuando. No los hagas con esa marca de bebida energética. Hazla con la primera carrera bicentenaria desde Los Caobos hasta Los Próceres. 18 de abril, a partir de las 8, puede descargarse la planilla de inscripción en la página del IND. www.ind.gov.be. También le recordamos a todos los usuarios y usuarias que nuestra emisora, y así como todas las emisoras de comunitarias alternativas de Caracas, estamos en el proceso del canje de bombillos. Pueden acercarse aquí a la emisora Al Son del 23 en la Casa de Encuentro Freddy Parra, y acá se canjea los bombillos incandescentes por los bombillos ahorradores. Recuerda que no debes dejar tu adaptador de celular enchufado porque él está derrochando energía. Mira, vamos a mandarle también, aprovechando que se abrió este paréntesis, vamos a mandarle también saludos a Chicago, al pana uruguayo que siempre está pendiente de nosotros por ahí. Sí, al pana Alejandro, que ahorita parece Valentina Quintero. Una vez está en Argentina, en Buenos Aires, otras veces está en Cochabamba, Bolivia, y ahorita mismo está en Galicia. Sí, pero se pone más chavita que tú que yo juntos. Sí, cómo no. También el pana de Guarapita, el tiburón, que está siempre súper pendiente con nosotros. Así es, Pascal. Que tiene un video sobre Caracas, pana, que tienes que verlo. No entiendo ni papa, pero suena bien. Guarapita es una banda ska-core de Francia, que los panas son algo anarco y apoyan el proceso bolivariano. Por ahí tienen un video de ellos, el cual hablan de Teletambores, una emisora. Una televisora que está ubicada en nuestros Andes venezolanos. Y también a la Basta Chira, que siempre está pendiente de nosotros, el pan Andrew y Christopher. Y un abrazo fraternal, compañero, y seguir con la lucha que mira, por ahí se lleva. Por ahí nos escribió Ever. Dice: bueno, Ever, lo siento por tu abuela, pero son malas noticias. Nos manda saludos y nos acaba de enviar un mensaje de que lamentablemente falleció su abuela. Bueno, un abrazo fraternal, compañeros, y bueno, estamos pendientes para lo que salga, ¿ok? En la buena y en la mala somos una misma familia, ¿ok? Y bueno, y hablando un poco, que me recordaste a Artigas y con lo del uruguayo, y también San Martín y Simón Bolívar. ¿Tú crees que esos tres personajes, por nombre nada más tres, hayan sido terroristas para el Estado español? Obviamente. ¿Cómo le dirían a Simón Bolívar el loco de Sudamérica? ¿Y cómo le dirían a San Martín? No, y a Francisco de Miranda, no me lo ves. Bueno. ¿Tú crees que sean terroristas realmente? Bueno, para ellos. ¿Y qué dirán esos estados imperialistas del camarada Raúl Reyes? Bueno. Mira, de Raúl Reyes, bueno, nuestro camarada RR, el cual fue asesinado hace 2 años. Sí, claro. Hace 2 años en Ecuador, en la frontera con Colombia. Una invasión, porque eso fue totalmente una invasión. Y también el camarada Marulanda, que también se cumplió este 26 de marzo, se cumplió el viernes pasado. Se cumplió también 2 años, algo más, de fallecimiento de nuestro camarada Marulanda. Así que bueno, desde aquí, de esta humilde cabina, de este humilde país, alzamos nuestros puños también con el corazón en la mano y decimos honor y gloria a estos hombres que dieron su vida por la dignidad del pueblo colombiano. Y vamos a escuchar un tema de una banda de Valencia. Estos panas se llaman Piola. Ya, un segundo. ¿Sabes que nos envía el pan al pirata sobre el evento que se va a realizar el día sábado en el barrio El Polvorín? Él nos cuenta de que va a haber varias expresiones culturales, entre ellas punk, me imagino que reggae, algo de joropito, ¿por qué no? Eso se va a realizar en el barrio Polvorín. Polvorín. Para llegar, llegas a la avenida Baral, toma un carrito que vaya a Puerta Caracas y te deja en la plaza del Polvorín. Y te guías a donde escuches la bulla. Bueno, esto es Camarada RR, esto es Piole y Rueda, talento nacional, rock proletario, señores. Lamentamos tu cobarde asesinato. Extrañamos tu querida presencia. Vengaremos tu muerte, camarada Raúl Reyes, hasta la victoria siempre. Colombiano asesino, ellos juran que estás muerto, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos. La selva y un fusil, la guerrilla sigue ahí, el Estado terrorista se arrodillará ante ti. Raúl Reyes, viven todos los hombres y mujeres que creemos un mañana mejor. Sí, en algo diferente. ¿Y por qué Raúl Reyes se fue? ¿Sabes quién? Raúl Reyes y también el pana Marulanda se fueron a la guerrilla. ¿Por qué sería? Fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Y no le hacía falta porque eran gente terrateniente. Por ejemplo, Marulanda era terrateniente. ¿Sí? No sabía. Igual que nuestros próceres eran gente acomodada. Bueno, pero son hombres que sienten la necesidad del pueblo en carne propia, porque independientemente son hijos del pueblo. Obviamente. Mira, por ahí nos piden un mensajito, nos piden una canción, Stalingrado, te la colocamos para el próximo lunes, porque obviamente ya traemos toda la producción prácticamente cuadrada, lo que es la música. Así también invitamos al pana, el pirata de HD, y los otros panas que tenemos por ahí que nos están escuchando, a que nos envíen sus temas al correo de nuestro programa, que es gradapopular@rockandfutbol.com. gradapopular@rockandfutbol.com. Por aquí nos pasa un mensaje: el programa está bien de pinga. Dele duro a España, saludos independentista, viva Canaria, Euskal Herria, Cataluña, Castilla y Galicia Libre. Bueno, hostias, nos van a acusar de terroristas. No, yo sí soy terrorista. Sí, somos terroristas comunicacionales y por eso están estos micrófonos. Esta es la guerrilla comunicacional, no solo se hace en la calle con stencil, con murales, con ¿cómo se llama? Las cuestiones de la camisa. ¿Cómo se llama, Rick? Sí, con estampados mismo, y cosas mismo, de eso. Con estampados. Bueno, pero es que ¿sabes por qué? ¿Por qué nos acusan de terroristas, como estamos hablando hace rato? Porque sí, ellos nos tienen terror, porque ellos somos su mano de obra, prácticamente barato, y siempre nos querido explotar y enriquecerse a costa de nuestro sudor. Y bueno, eso le da terror a ellos. hoy hemos comentado sobre los asesinatos de Raúl Reyes, Marulanda. Todos estos días se han cumplido años de eso. Y también hablamos hace 42 años mataron al pana Martin Luther King, quien tenía unos ideales bien sembrados, no como uno por ahí que Buster Cero, que está en la presidencia, es decir, Obama, y el cual se escuda de que él es uno de los admiradores de este señor Martin Luther King. Por favor, Obama, no cumples ni el 10% de lo que prometiste en tu campaña política. Eres un Bush tercero más. Bueno, un hombre sin dignidad. Otro que, sabes que este 9 de abril se va a cumplir también un nuevo aniversario de lo que se llamó el Bogotazo. Nada más y nada menos, el Bogotazo es el asesinato del dirigente político colombiano Eliese Gaitán. Nacido en el popular barrio de Las Cruces, era hijo de Eliese Gaitán Otalora, liberal radical, que tras trabajar en diferentes oficios se dedicó finalmente a la venta de libros usados. Su madre fue Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela, mujer activa y progresista que dejó honda huella en la formación de su hijo. Tuvieron 6 hijos, siendo Jorge Eliezer el mayor de ellos. Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia Gaitán se trasladó a vivir al barrio Egipto. A los 12 años, pues su madre fue quien lo inició en las primeras letras. Gaitán ingresó en la escuela de Facatativá, terminando sus estudios primarios en 1911. Solo 2 años más tarde pudo reemprender sus estudios ingresando al colegio de Simón Araujo, donde estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Se graduó de bachiller del colegio Martín Restrefo Mejía, al cual ingresó en el último año a finales de 1919. En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. 4 años más tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis, Las Ideas Socialistas en Colombia. Ah, bueno. Ahí me hace parar el pelo más de uno. Sí. Aún de estudiante, Gaitán participa activamente en la política. Apoyó la candidatura de coalición del poeta Guillermo Valencia en 1918. Se manifestó y fue orador en las manifestaciones contra Marco Fidel Suárez. En marzo de 1919 recibió los importantes consejos que Alfonso Villegas Restrepo daba a los jóvenes de entonces en las oficinas de su periódico, y organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío, que se reunía en la calle Octava abajo del observatorio, y constituyó también el Centro Liberal Universitario, que llegó a tener hasta influencia política. Fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 25. Sus primeros años de desempeño profesional fueron de una dificultad extrema debido a su condición social, pero poco a poco su brillantez le otorgó el reconocimiento que merecía. Formó parte del movimiento estudiantil liberal que socavó las bases de la hegemonía conservadora. Con grandes esfuerzos logró ahorrar dinero y en julio del 26 viajó a Italia. Ingresó en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en este país, dirigida por Enrico Ferri, penalista de fama mundial, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación magna cum laude y el premio Enrico Ferri. Llegó a ser texto de estudio, llevaba como título el criterio positivo de la premeditación. ¿Qué tal? Liderada por Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Arango Vélez, nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, la UNIR. Fuera del tradicional marco bipartidista, esta organización ha sido una de las más importantes esfuerzos políticos en el país. La UNIR tuvo participación, particular influencia en la clase campesina en las zonas cafeteras de Cundinamarca en el norte de Tolima, Caldas y El Valle. Saluda a los panas de Tolima. Sí, Pacho. En la primera etapa de agitación, la Guardia de Cundinamarca disolvió a bala una manifestación de campesinos uriristas. Ni siquiera, no vayan a pensar que es el que está en el poder, no, uriristas, es por el partido UNIR. Presidida por Gaitán Efusagasagá, el 4 de febrero de 1934. Dejando un saldo de varios campesinos asesinados. Otra masacre tuvo lugar el 14 de agosto de 1934 en la Hacienda Tolima, en la jurisdicción de Ibagué, en cuyos trabajadores influía la UNIR. La UNIR es el partido que formaron los panas, que es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. El motivo tuvo que ver con la negativa de los colonos a aceptar los avalúos de las mejoras y los términos arbitrales en los que se realizaba la hacienda. Tras algunos viajes internacionales, Gaitán fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y al año siguiente el presidente Eduardo Santos lo hizo ministro de Educación. Ocupó este cargo nuevamente por corto tiempo, pero entre otros logros desarrolló un ambicioso plan contra el analfabetismo y la popularización de la educación y la cultura. Opuesto a la reelección de López Pumarejo, Gaitán iniciaría en 1941 una carrera política que solo se detuvo con su asesinato. Senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre de este año, ministro de Trabajo entre el 43 y 44 y candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el movimiento liberal gaitanista. Este, más que un socialismo estructurado, era de corte populista. Nunca en el país se volvieron a ver manifestaciones tan multitudinarias ni con tanta emoción y fe en su jefe. Sus famosos gritos de ¡a la carga! contra la oligarquía, por la reestructuración moral de la República, lograron interpretar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, sentido del humor e ironía, el manejo de los silencios, hicieron de Gaitán un orador telúrico que llevaba a transfigurar por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo, y que lograba transmitir su sentimiento al público. Así que este 9 de abril de 1948, hace unos cuantos añitos, asesinaron a el señor, uno de los más importantes dirigentes políticos, Jorge Eliécer Gaitán, que marcó Colombia y la dividió en la opresión que hay hoy en día. Este Jorge Eliécer Gaitán, igual que Allende, igual que tantos otros que han dado su vida, son ejemplos para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de sus hijos, porque su recuerdo y su memoria jamás puede morir, y su valentía y sus palabras nos pueden quedar en el olvido, ¿ok? Nosotros tenemos que seguir su ejemplo, seguir luchando. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Los Muertos de Cristo, una banda de Andalucía, por ahí por Sevilla. Este tema se llama Miliciano Anónimo. Y este tema va igual a todos esos compañeros que dejan sus casas, pues, y agarran el fusil y se van contra el imperio, pues. Ruédalo. Eso, por tu show, 10 chocolates. Está bien, mira, te voy a decir ¡torpeo! Yo. Eso fue Los Muertos de Cristo y esos gritos son del pana Javier. No sé qué le está pasando. 8:47, este es Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Miliciano Anónimo, que esa frase, ese tema que escuchaste ahorita, ¿qué te trajo a la cabeza? Miliciano Anónimo. Me imagino que es como el soldado anónimo, el que se le rinde homenaje por irse a las armas, ¿no? Ah, pasó de guerrilleros hoy, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Mira, podemos recomendarte unas páginas y todo. Dale, ¿cómo es que resistencia guión colombiana, no? Sí, resistencia-colombia.org y farejercitodelpueblo.org. Dale, ahí está para que se lean un poco de lo que está ahí y vean la realidad de cómo son los ejércitos del pueblo, por qué están luchando y no se dejen envenenar la mente por Globovisión y todo eso, esas máquinas derechistas de la información. Mira, hablando de envenenar, ¿sabes qué? Yo en el 98 fue la primera vez que yo voté, ¿no? Que obviamente fue la elección entre que tiró fijo entre Frijolito, Irene Sáez y Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. Y yo, gracias a la mediática, voté por Frijolito. Uy. Luego yo vi el error que he cometido cuando el presidente de la República llega al CNE y le están dando como un certificado de que fue electo. Y yo escuché el discurso de esa señora y yo dije, qué estúpido puede ser uno dejándose llevar por los medios. Así que, hermano, compañera, prende el cerebro y apaga la televisión. Y para ayudarte... Y no hagas televisión, perdón, no la veas, hazla, vea... Katia TV, ve a todas las emisoras comunitarias e intégrate. Construye tus propios medios como tu periódico comunal, tu periódico parroquial, tu programa de radio, las emisoras, estamos abiertas a todas esas propuestas. Bueno, y para recomendarte una película que no vas a ver seguro en cine millonario y mucho menos en alguna cosa de esa, vamos a recomendarte una película de Ken Loach, un productor que cada peli que saca es mucho mejor que la otra, pero vamos a hablar de una que se escribió por ahí, que se vio por primera vez en el 95. Esta lleva por nombre Tierra y Libertad. Esta es una producción también de Rebecca O'Brien y nos cuenta la historia de Daikar, un miembro del Partido Comunista Inglés, que entre todo lo que fue la Guerra Civil Española dejó todo y se fue como muchos otros a formar parte de estas brigadas internacionalistas, pero él cae en una milicia que se llamaba el PUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y de alguna otra manera te cuenta su vivencia, cómo él vio la lucha en el frente de Aragón, y también te refleja eso que estábamos hablando al principio, cómo se estaban dividiendo las izquierdas, cómo los comunistas y los socialistas y los anarquistas aparentemente agarraron cada quien por su lado, y bueno, entre tanta cosa la derecha ganó y Franco se puso en el poder. Vamos a escuchar a... ¿Pero dónde puedes ver esa película? Mira, la puedes conseguir en la feria esta de Bellas Artes, o si no, búscala en internet, que seguro la consigues. ¿Cómo se llama? De Tierra y Libertad. Bueno, también les recordamos que obviamente se pueden comunicar con nosotros al 0412 736 0577, 0412 736 0577, o al teléfono de la cabina, que es 0212 830 2819. El programa también tiene un blog que puedes visitar y ver los programas que hemos colgado ahí. Gracias a que el pana Caeta nos graba acá, lo hemos colocado ahí. Es gradapopular.blogspot.com. Mira, y ya que hablaste de Gaitán, como habíamos dicho anteriormente, un ejemplo de lucha, un ejemplo de dignidad revolucionaria, vamos a escuchar a una banda de Bogotá que pertenece a RAS, esto se llama Comité 43, y esta canción se llama 9 de Abril, dedicada a la figura de Jorge Luis Gaitán, así que ruédalo, y a la calle, camaradas. El Bogotazo. Por el imperio abatido, el pueblo se levanta por esperanza arrebatada. Las calles incendiadas por todas partes, llueve bala. El pueblo va a matar a justicia al asesino. arrastrado por las calles en la plaza. Ha caído, ha caído. Eso fue Comité 43, rock proletario desde la hermana República de Colombia y 9 de abril. Sabes que algunos que estarán sintonizando por primera vez este programa dirán, pero si esa emisora nada más coloca salsa, ¿qué es eso? A mí me gusta la salsa, eso es rock proletario también. Bueno, aquí en Grada Popular colocamos ska, punk, música consciente. Así mismo, por eso buscamos una salsa también. No te preocupes, por ahí te viene. Por cierto, lo que dice el pana Gaitán ahí, ¿no? Y lo que dice Comité, recordando el Bogotazo y la insurrección. Bueno, algún día llegará la verdadera democracia a Colombia y no estarán comprando los votos a los campesinos, no estarán votando los muertos como antes votaron también en Venezuela y en otros países. Ojalá llegue el voto electrónico a todas nuestras naciones latinoamericanas para que se acabe esa especulación. Esa especulación y ese no convivir como debe ser, pues, estar robando los votos a la izquierda y después estar asesinándolo, que fue lo que ocurrió en Colombia y por eso es que hay guerra. Y va a haber en todos lados donde se quiebre la dignidad de los pueblos. Bueno, ahorita hay un escándalo entre España, bueno, los medios, vamos a ponerlo entre comillas, los medios españoles tienen un escándalo porque supuestamente nosotros tenemos... un viaje de tarras que están acá gracias a un convenio que se hizo entre Felipe González, quien fue presidente por 15 años en España, escuchen bien, 15 años en España, y fue uno de los que dicen que desarrolló ese país, pues, y si la gente lo vio así, se lo respeta. Y también, bueno, que un tratado donde había unos cuantos etarras aquí en Venezuela que tenían un tratado para que ellos estuvieran acá y no fueran perseguidos en España ni juzgados. Ahora, ¿qué pasa? Que los medios españoles están, y obviamente que los lacayos de Venezuela, es decir, Globovisión y demás, están jugando con eso de que nosotros estamos apoyando a los terroristas y bla, bla, bla, bla. Por eso que nosotros también pedimos por... que se reconsidere las extradiciones, claro, de uno de esos comandantes que están aquí. Son personas que tienen más de 60 años, 70, son ideólogos de ese país vasco. Bueno, vamos a respetar esos convenios, no los extraditemos, Canciller de la República Nicolás Maduro. Vamos a bueno, no vamos a apoyarlos así de frente, pero las luchas de los pueblos se respetan. Y más que todo, nosotros no podemos considerar terroristas a quienes están luchando por la dignidad y por rescatar su cultura. Y hay que ver eso, ¿no? Y tenemos que estar cuidados. Vamos, porque no pedimos la extradición de Carlos Andrés Pérez. Pues no pedimos la extradición de este hombre, ¿vale? Posada Carril. Que andaba por ahí, andaba disfrutando del sol mayamero junto a las damas de blanco hace poco, en una marcha. Pero es que ese es un empleado más de la CIA, ¿cómo lo van a meter preso? Y también hay que pedir que vuelvas a su patria, a la tierra que lo vean nacer, a nuestro camarada, a nuestro comandante Carlos Silis Ramírez, que también está preso y está secuestrado por el Estado francés. Sí, señores, el comandante Carlos Iris Ramírez, la repatriación. Así mismo. Bueno, y vamos a escuchar un tema de Inactas, unos catalanes. Este tema se llama No Más Extradición, está totalmente en vivo. Y vámonos a eso y volvemos para despedirnos, ¿te parece? No, le damos a un poquito de deporte. Dale, pues, ruedalo, Inactas, totalmente en vivo. Asimismo, la lucha continúa. Inactas, en un tema en apoyo a los combatientes vascos. Sí, señor. En esta grada popular por la 94.7 FM, nos llega un mensaje del pana Daniel que dice: épale, un saludo a grada popular desde esta trinchera. Y bueno, larga vida a la revolución y mis condolencias con el pana Evo. También nos llega otro mensaje. Ah, no, ese se me perdió. Era pedirte una canción. ¿Quién más teníamos por aquí? Bueno, vamos ya con los deportes una vez. Como todos saben, Venezuela jugó el 31 de marzo contra la selección de Chile. Prácticamente eran dos selecciones. Venezuela fue como una selección prácticamente sub-20. Y el que pudo ver el juego pudo observar a una selección de Venezuela que se defendió bien y tuvo como tres o cuatro oportunidades de meter gol. Esto se llevó a cabo en Chile ante 20.000 espectadores en el Germán Becker en Temuco. El árbitro fue Roberto Silvera de Uruguay. Venezuela salió con la siguiente alineación: Leonardo Morales, José Luis Granados, Giovanni Romero, Jaime Bustamante, Henry Pernilla, quien fue sustituido por Luigi Erazo, Giacomo Di Giordi, Francisco Flores, quien fue sustituido por Edgar Jiménez, Annet Flores, Ángel Chaurio, Joandri Orozco, Richard Blanco y Eder Faría, y el cual fue sustituido por Francisco Aristigueta. En el minuto 82, su director técnico es César Faría. Como todos saben, César Faría, algunos lo criticamos, otros lo apoyamos, pero bueno, los números le dieron más que a Richard Páez y se mantendrá en el poder un tiempo más. Sí, mientras que te Esquivel, olvídalo. Bueno, Esquivel. ¿Qué tiene Esquivel? Que 24 años, nunca ha podido hacer nada por el fútbol nacional. Bueno, nada más lo hizo porque, bueno, llegó un gobierno revolucionario, construyó unos estadios de primera, unos hoteles de primera, unas infraestructuras de transporte también de primera, y obviamente la Copa América fue todo un éxito en el año 2007 y nos dejó unos estadios de primer mundo. Esa mafia de la FIFA que hay por ahí. Ah, bueno, mira, vamos a recordar a la gente que mañana juega el Deportivo Italia versus el Colo-Colo en el Estadio Olímpico. Esto va a ser mañana martes 6 de abril. Y también recordarles que la jornada del fútbol nacional fue la siguiente, este domingo 28. Deportivo, 28 de marzo. Deportivo Táchira le ganó al Aragua 2-1. Carabobo 2, Llanero 0, Deportivo Anzoátegui 2, Atlético El Vigía 1, Real Sport 0, Trujillanos 1, Zamora Fútbol Club 1, Mineros 1, Estudiantes 1, Centro Ítalo 0, Zulia 2, Lara 1. Y el miércoles 31 se jugó Deportivo Italia 7, Monagas 1. ¿Desde cuándo no se da un resultado tan escandaloso? De la final de Italia Caracas. Ah, sí, es verdad, un 6-0 fue. 5. Bueno, domingo 4 de abril se jugó el Yaracuyano Fútbol Club versus Caracas, el cual ganó Caracas 1-0 en el bonito estadio de San Carlos en Yaracuy. Sí. La próxima jornada, vamos a recordarle nuevamente que mañana juega el Deportivo Italia contra el Colo-Colo. Bueno, ya ni Caracas, lamentablemente, ni el Deportivo Italia tiene opciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y recordamos también que el torneo clausura comienza este miércoles 7 de abril, perdón, continúa este miércoles 7 de abril en su 11ª jornada con los siguientes juegos. Lara versus Anzoátegui en Barquisimeto, Mineros Zulia en Puerto Ordaz, Monagas Zamora en Maturín, Aragua Yaracuyanos en Maracay, Llaneros Real Sport en Guanare, es decir, Estado Portuguesa, Centro Ítalo Carabobo en Caracas y el Caracas Estudiantes Fútbol Club a las 7:30. Casi todos estos juegos son a las 7:30 del día miércoles 7, es decir, dentro de dos días. Caracas Fútbol Club versus Estudiantes en el Estadio Olímpico, Centro Ítalo versus Carabobo en el Virgen y Arte. Tiene dos opciones para ir al fútbol nacional. Y apóyalo, pana, o sea, ponte la camiseta de tu cuadro, ponte la camiseta de la selección. Independientemente de que los equipos venezolanos, lamentablemente no tenemos opción en la Libertadores, pero igual el apoyo y el aguante tiene que ser más todavía. Y hay que seguir apoyándolos porque así se va a crecer el fútbol venezolano. No, de hecho ha crecido bastante. Y también viene la Copa Suramericana por ahí. Lo que es la jornada 12 se jugará este fin de semana, el día sábado 10, Deportivo Italia Llaneros. Y el domingo continúa con Táchira Lara, Anzoátegui Minero, Zulia Monagas, Zamora Trujillanos, Yaracuyanos Atlético El Vigía, Real Sport Centro Ítalo, Carabobo versus Caracas a las 3:30. El día domingo el día domingo 11 de abril. Ah, y por cierto, Caracas jugará el 13 de abril, tremenda fecha, en el Estadio Olímpico contra la Universidad de Chile. Caracas Fútbol Club versus Universidad de Chile. Vamos a apoyar Caracas, vamos a apoyar al Deportivo Italia en sus dos últimos juegos como caseros o como home club, como dicen los beisboleros. No compare. Mira, no vamos a entrar ese tema. Bueno, un 13 de abril y seguro va a estar ese estandarte de Ali Primera de 3x3, ¿no? Tú lo viste, ¿no? Sí, cómo no. Mira, vamos a... Ya de una vez va... Vamos con las frases, las particulares frases. Ah, pero antes vamos a invitar a la gente al evento que se va a realizar este día sábado en lo que es el barrio Plaza del Polvorín. ¿Cómo llegas a Plaza del Polvorín? Bueno, llegas a la Avenida Baral, es decir, a la estación Capitolio del metro, y agarra una camioneta que vaya a la Puerta Caracas. Quien te deja, vaya a la Puerta Caracas y te deja en Plaza El Polvorín. Ahí se van a ver varias bandas de punk, rock, ska, reggae, hasta un poquito de joropo. Me imagino que es algo organizado por el Consejo Comunal. La hora no nos la dijeron, lamentablemente. Me imagino que a partir de las 2 de la tarde este sábado, así que lléguense, por así favor. Mismo. Y la frase puedan... revolucionaria es una vez para... Soy un revolucionario y el dinero no significa nada para mí. Frederick Chopin. Un partido revolucionario es el guía de las masas. Y no hay revolución que no fracase cuando ese partido las conduce por un camino erróneo. Mao Zedong. No hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos. José San Martín. El auténtico observador contempla tranquila y despreocupadamente los nuevos tiempos revolucionarios. Novalis. Nuestros patriotas están revestidos de pasiones, y esta, y en particular la de la venganza. Esto lo dijo Manuel Belgrado. Muchas veces pienso que nosotros, los revolucionarios, somos como el sistema capitalista. Sacamos de los hombres y mujeres lo mejor que poseen y después nos quedamos tan tranquilos viendo cómo terminan sus ideas en el abandono y la soledad. Emma Goldman. Bueno, y entre una cosa y otra, nos fuimos como llegamos, llegamos como nos fuimos. Lo vamos a dejar con el tema. Recordándoles que llegamos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León. Puedes comunicarte a esta Grada Popular a través de gradapopular.blogspot.com, gradapopular@rockandfutbol.com. Los teléfonos del estudio para el Son del 23 son 0212-830-2819, 0212-830-2819. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Por favor, su nombre, apellido y por qué nos llama. Buenas noches. ¿Estás al aire? Aló, aló, aló. Estamos esperando que haya una llamada al aire. Son las 9:10 aquí en este... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Estoy llamando de la calle Real de Montepiedad. Sí, bienvenida. Una denuncia. Yo vivo aquí en una casa y soy nueva, aquí viviendo en Montepiedad. Sí. Y mira, los vecinos me ponen las basuras frente a la puerta de mi casa y eso a mí me incomoda muchísimo. Pues yo tengo un niño y aquí se vengan los animales a la casa. Aparte de eso, que están los funcionarios de Tricolor acomodando las fachadas de las casas y las están poniendo muy bonitas, para que vengan las personas, oye, que no tengan escrúpulos y le pongan la basura en todo el frente de la casa. ¿Y algún...? Yo quisiera hacer esta denuncia públicamente para que ahí se agarren conciencia y, oye, me oigan. Porque yo hasta puse un anuncio afuera de que no me echen basura en la puerta de la casa y los vecinos siguen echando basura. Bueno, señora. Entonces, a través de ese medio, a ver si me pueden ayudar, pues. ¿Cómo no? Para eso estamos... Muchas gracias, mi nombre es Betty Reynosa. Y bueno, le agradezco si me pueden ayudar en algo, bueno. Bueno, lo que podemos hacer, señora... Gracias. Bueno, a usted por llamar. Recuerde que esto, este programa, esta emisora, está obviamente abierta a todo nuestro pueblo, y para eso estamos, para agarrar estas denuncias. Vamos a hacer un llamado a todos estos vecinos de Montepiedad, que por favor concientícense, no dejen basura en la puerta de un vecino, porque obviamente a usted no le gustaría que le colocaran la basura en la puerta de su casa. No solamente la puerta de un vecino, hay que tomar conciencia, hermano, estamos viviendo en tiempo de revolución y tenemos que cambiar esos hábitos. Entiendo que a lo mejor lo que ha ocurrido es que estas personas están colocando la basura allí porque están acomodando la fachada de su casa, pero eso no se justifica. Para nada. Así que le hacemos un llamado a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de nuestro 23 de enero, específicamente Montepiedad, a que no dejen la basura sino en un recolector de basura, es decir, en un envase, en un... Bueno, y también ya, y antes que te vaya, y también a todos los que van a las playas y llevan perritos, y los perritos hacen la grasa y le echan arena encima y nadie me ha visto, nada pasó, yo no fui. Eso sí. También van a conciencia, no podemos seguir ensuciando nuestra ciudad, porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno, es muy fácil echarle la culpa al vecino, cuando nosotros mismos somos los cochinos, los que estamos ensuciando y dañando nuestro Caracas, lo poco que tenemos. Y si no lo queremos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo respetamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Recuerda, sí, que el cambio está en tus manos, pana. Claro, eso va también llamado de concientización a toda la gente, a que cuando vayas al Parque Nacional El Ávila no enciendas fogatas, no fumes, no trates de fumar porque vas a crear un incendio. También cuando vayas a la playa, recoge todos tus desperdicios, sean chapas de tu frita, sean la colilla de cigarro y todo lo demás. Así que esto es Grada Popular, como todos los lunes, te llegamos nuevamente bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo aquí en la producción y en la, ¿sí?, y en la locución de este espacio. Javier Xavier por aquel lado. ¿Y quién te habla? Richard Alexander. Vamos. Gracias al pana que Cadete siempre... que nos aguantó y nos regaló 13 minutos más. Tranquilo, por ahí te lo devolvemos. Y vamos a darlo con un tema de Escuela de Odio, de Asturias, otra tierra que pide por su libertad, otra tierra de dignidad y resistencia. Este tema es de su último disco, que no me acuerdo cómo se llama, pero el tema se llama Los de Siempre. Y va dedicado a todos esos adecos copellanos del PPT hasta los del PSOE y a todos los partidos de derecha y de izquierda lai, como nuestros queridísimos amigos del PPT y todos esos que lo que son una cuerda de fascistas que siguen quieren machacar al pueblo, pero la dignidad de los hombres rebeldes, de los hombres libres de hoy no se doblega. Recuerda, próximo lunes de 8 a 9, Grada Popular, aquí te esperamos y obviamente invitados a llamar para denunciar lo que ustedes quieran. Así que bueno, rueda los cadetes, ya nos fuimos, gracias por su sintonía, los mensajes y bueno, nos vemos el otro lunes. Ruédalo. Escuchamos. Aún nos habéis traicionado a nuestro pueblo, a nuestra gente, y solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. ¡Sí! ¡Habéis hecho aniquilar a nuestra gente! ¡Habéis robado al pueblo la verdad y a su futuro! ¡Habéis ocultado muy bien la realidad con la represión y el paraíso natural! ¡Dios! ¡Asturias lo que ya sí lo que fuiste! ¡Asturias quien te roba! ¡Son los que no te quieren! ¡Asturias! Nosotros dais las hostias, nosotros las llevamos. Nosotros.